Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Así que en esta mañana déjeme compartirle algo. Sabía una persona, nunca había ido al campo, conocía muy poco, ni siquiera de jardinería, no tenía ni un jardín, vivía en el cemento. Pero bueno, siempre tuvo la idea de plantar algunos árboles y ver que crecieran y poder disfrutar, ¿no es cierto?, de lo que producen. Así que él le gustaban mucho los cítricos, así que un día compró una variedad de semillas de cítricos y como tenía un amigo que sí tenía una chacra ahí cerca y una porción de terreno, le pidió permiso para plantar algunos de ellos en algún lugar y él por supuesto se lo concedió. Así que cuando esta persona fue a ese lugar y plantó esas semillas y demás, a la vista del dueño del terreno, bueno, luego vio que él comenzó a anotar cosas en un cuaderno y a escribir algunas cosas en unas tarjetas y a ponerlas allí donde había sembrado, ¿no es cierto?, aquellos árboles frutales, esos cítricos. Entonces el dueño del terreno le dijo, ¿pero qué estás haciendo ahora? No, estoy anotando a ver de qué tipo de árbol es este que yo planté acá. Estoy haciendo casi como un mapa, ¿no es cierto?, para yo saber dónde está sembrado el limonero, dónde está sembrado la planta de pomelo, dónde está sembrado el naranjo, y entonces yo quiero saber. Y entonces el dueño del terreno dice, pero no hace falta que hagas eso. Estos árboles que vos plantaste es para que produzcan fruto. Cuando den fruto y vos veas el fruto, te vas a dar cuenta por sí solo y fácilmente de qué árbol se trataba. Bueno, esto es lo que la Biblia indica también de parte de nuestro Señor Jesús, ¿no es cierto? Él estuvo enseñando y en algún lugar de su ministerio estuvo compartiendo con sus discípulos y porque había algunos que parecían cristianos, digo, parecían seguidores de él, parecían discípulos, él les refirió esta enseñanza, ¿no es cierto?, que ahora vamos a compartir que tiene que ver con esto, ¿no es cierto?, y recordamos ahora sí entonces la frase, aquel hombre le dijo a este que nunca había pisado un terreno ni había sembrado nada, él le estaba diciendo, por el fruto vas a conocer qué tipo de árbol es, ¿verdad? Y esto es lo que Jesús ya había enseñado, allí vamos a encontrar que en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, no vamos a tener este texto todavía proyectado, pero sí se los quiero leer entonces, y decía de esta manera, a partir del versículo 15, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Querían dar la idea de que eran seguidores del Señor, que eran seguidores de Cristo, que eran profetas, siervos, etc. Y entonces Jesús les dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Esta enseñanza entonces que Jesús compartió con sus discípulos está dando cuenta de lo que es un verdadero cristiano, cómo se puede reconocer a un verdadero cristiano, no aquel que se hace pasar por, no aquel que supone que lo es, sino con estas marcas, con estas evidencias, con estas huellas, uno puede saber verdaderamente si es o no cristiano. Como por el fruto de un árbol, usted puede darse cuenta si es o no un limonero. ¿Por qué? Porque va a la planta y ve que el fruto son limones. Por eso dice, no se pueden obtener peras del limonero. Entonces, cuando usted encuentra eso, eso es una clara evidencia, efectivamente, de que es un verdadero cristiano. Pero no solo que de aquí, el apóstol Pablo toma estas enseñanzas de Jesús y las amplía todavía más, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 16 en adelante, y este sí será el texto que usted va a poder seguir allí proyectado. Dice Pablo a los Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Árbol bueno, árbol malo. Fruto bueno, fruto no es bueno. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, el fruto, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, decía Pablo a los cristianos en Gálatas, en Galacia, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por lo tanto, déjeme agregar, no hay frutos malos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que este texto está ampliando y dándonos todavía un poco más de detalles acerca de cómo reconocer a un verdadero cristiano. Jesús ya lo había dicho, es por los frutos. Y Pablo está diciendo ahora entonces, bueno, fíjense, alguien que anda en el Espíritu revela este tipo de fruto y lo describe. Y el que no anda en el Espíritu de Dios, por lo cual entonces no es cristiano, bueno, usted va a encontrar esta clase de frutos que responde, es el fruto de las obras de la carne, así le llama el apóstol, ¿verdad? Así que veamos algunas cosas que nos puedan seguir guiando en este sentido en esta mañana. En primer lugar, el texto dice claramente que hay que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Así que los dos se contraponen. Está queriendo decir que hay una lucha en las personas, en los seres humanos y aún en los creyentes. Hay una lucha entre querer andar en el Espíritu, querer dar buen fruto, y los deseos de la carne. La carne es la propia naturaleza humana separada de Dios, ajena a Dios, sin relación con Dios. Es el ser humano que anda por la vida así como quiere, sin tener en cuenta a Dios en absoluto. Y por tanto, a veces no es consciente de las consecuencias que este obrar va a producir en su propia vida. Finalmente le va a traer dolor, aflicción y frustración. O alguien puede suponer lo contrario, que al adulterar, al fornicar, al idolatrar, al andar mezclado en hechicerías, en pleitos, en disensiones, todo esto que está mencionando, ¿usted cree que eso va a producir algo bueno en la vida de la persona que lo practica? Por supuesto que no. Pero el que está en esta situación y en estas circunstancias, a veces no lo percibe, no se da cuenta, no mide las consecuencias, ni lo que va a provocar, ni en qué estado está de vida. Es más, algunos parecen disfrutarlo y deleitarse, parecen erigirse como los campeones de la vida, y lo comparten, claro, lo comparten con algunos amigotes o amigas o lo que fuere, porque no van a andar por ahí diciendo, no, pero es fácil darse cuenta, ¿no es cierto? Bueno, estos se contraponen, hay una lucha interior, y claramente el texto dice, ¿es una cosa o es otra? No se puede tener un pie en un lado y en el otro. El verdadero cristiano anda en el espíritu y no satisface los deseos de la carne. Por eso se ve fruto del espíritu en su vida, no se ven obras de la carne. Porque ahora es de Cristo, es de Dios, tiene el Espíritu Santo en su vida. Así que no sigue estas otras cosas. Pero dice el texto, entonces también nos está dando cuenta de esto, que cada persona elige qué modo de vida va a llevar, uno u otro. Cada persona opta, decide permanentemente qué tipo, qué estilo de vida va a llevar. Por lo cual debe ser responsable, es personalmente responsable de sus propias decisiones y por lo tanto de las consecuencias que eso va a producir en su propia vida. Luego dice algo muy tremendo, que los que practican todo ese tipo de cosas, todas esas obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. No son cristianos verdaderos. Por lo tanto, no van a ir al cielo, no van a ir a la vida eterna. No tienen lugar ni parte en los propósitos y en los planes de Dios. ¿Por qué? Porque no andan en el Espíritu, todavía están manifestando este tipo de obras en su vida. Y antes que nos podamos, bueno, inquietar, pensando en que algún cristiano entonces tampoco heredaría el reino de Dios porque podría caer en alguno de estos pecados. Bueno, la clave es entender en este texto que dice, no, los que cometen ocasionalmente un pecado, que eso no sucede a los cristianos, por supuesto, sino que dice claramente que los que practican tales cosas, es decir, permanentemente están abocados a alguno de estos tipos de comportamientos y actitudes. No tienen el menor dolor ni sentido de culpa por llevarlo a cabo o realizarlo. Es algo que es una característica como estilo de vida. A eso se refiere. A alguien que todavía ni siquiera tiene interés en cambiar o en transformar su vida. Pero esto es cierto. El cristiano peca, pero no persiste en el pecado, no se mantiene allí, no vive de esa manera, sino que sabe cómo corregir, cómo enmendar ese error, esa equivocación o ese pecado igualmente también. Bueno, por un lado entonces tenemos el no hacer algo y por otro lado el sí, hay que hacer esto de esta manera. El no hacer algo significa no satisfacer los deseos carnales, como hemos dicho y está expresado allí en el versículo 16. Y luego los describe en, de alguna manera más adelante, en el versículo 19. Y si mal no conté, debe haber 15 referencias a pecados que son obras de la carne, de aquellos que no están en Cristo, de aquellos que no han puesto su fe y su confianza en Dios, de aquellos que no van a poder el destino eterno, gozar de ese destino eterno que es la vida eterna con Cristo. Así que, bueno, no es que son todos, por supuesto que no, pero tampoco la Biblia se iba a encargar de hacer un compendio o un manual de todas las obras de la carne posibles en los seres humanos. Solo está dando cuenta de lo más sobresaliente. Los está enumerando a modo de darnos cuenta de qué habla y en todo caso saber que este texto termina diciendo cosas semejantes a estas. Así que no termina la lista en estos 15. Dice esto y cosas semejantes a estas. ¿Por qué? Porque no vamos a seguir escribiendo. Todo el mundo ya se da cuenta de qué se trata. Así que no obstante, déjeme compartirle brevemente la enunciación que ha hecho Pablo aquí. Los primeros que hablan están hablando acerca de prácticas sexuales. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Está hablando de las prácticas sexuales que se apartan del plan y del diseño de Dios para los seres humanos. Está hablando de relaciones sexuales fuera del matrimonio por alguno de los cónyuges o por ambos. está hablando de relaciones sexuales prematrimoniales, antes de poder haber contraído enlace o matrimonio, está hablando de relaciones sexuales entre dos hombres o entre dos mujeres, está hablando acerca de cualquier tipo de perversión, de lujuria, de promiscuidad. Así como vive, en todo caso, en distintos grados, las personas que no andan en el Espíritu. El que anda en el Espíritu no vive, no practica su sexualidad de esta otra manera. Esto es lo que está aconteciendo en nuestro mundo, hoy en día, a nuestro alrededor. Y tratando de naturalizarlo como prácticas normales y corrientes. Y si usted no lo hace, como sabemos que ocurre, lo van a tildar de retrógrado, de mente cerrada, de fanático o fanática. Pero claro, ¿qué podría venir de una persona que vive de esa manera, tratando de justificarse a sí misma y quitar el peso de culpa, de responsabilidad, etcétera? Bueno, habla de lascivia, habla de sensualidad. Aquella actitud que puede tener un hombre como tanto una mujer, ¿no es cierto?, con el propósito de establecer algún tipo de vínculo que pueda culminar en una relación sexual. El griego, la palabra griega que se usa como base y fundamento para estas expresiones es porneia, de la cual, como sabemos, deriva la palabra pornografía o pornográfico, etcétera. Así que está todo relacionado con esto. Esto implica prácticas sexuales ajenas a los planes y a los propósitos de Dios. Eso caracteriza a alguien que no anda en el Espíritu, por lo tanto no es cristiano, no es un verdadero cristiano. Luego también enumera otras. Pero antes de nombrar estas otras, déjeme agregar algo más aquí en todo caso, que es bien válido que lo recordemos. El diseño de Dios, ¿cuál es el diseño de Dios entonces? El diseño de Dios es que un hombre y una mujer se unen en matrimonio para toda la vida. Y en ese contexto, en el contexto de esa unión matrimonial, de compromiso de amor mutuo exclusivo para toda la vida, en ese contexto se desarrollan las relaciones sexuales entre ese hombre y esa mujer en ese contexto. Todo lo que se aparta de eso es pecado. Por lo tanto, atención. Hombres, atención. Mujeres, atención. Jóvenes, atención. Los casados, atención. Los solteros, atención. Los viudos, atención todos. Vivamos nuestra vida, si es que andamos en el Espíritu, dentro del diseño de Dios. Para el matrimonio, la familia y la sexualidad aún también. Así que, sabe que cualquier tipo de relación sexual que no sea entre un hombre y una mujer en el marco del matrimonio está fuera del diseño de Dios y entonces es pecado. Y por lo tanto, finalmente va a traer consecuencias, dolor, aflicción, frustración. Pero vaya, ¿quién no conoce de los que estamos aquí algún caso que podríamos dar, noción de que lo conocemos? De cómo se ha destruido un matrimonio, de cómo se ha destruido una familia por causa del adulterio o de la fornicación o de cualquier otro tipo de práctica. Y de cómo se está arruinando la sociedad, la familia, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, con algunas ideologías que efectivamente tratan de llevarlos hacia estas prácticas, tildándolas de correctas, de buenas, de inofensivas y de progresistas. Estos bárbaros, esto no es. Así que cuidado en todos los aspectos. Luego, este texto sigue hablando y está hablando acerca de idolatría y de hechicería. Está dando cuenta de cualquier tipo de práctica religiosa que se aparte de lo que es Dios, de prácticas ocultistas, de prácticas diabólicas y brujería. Ya no, pero yo estoy en el Señor, vaya. Vaya con algunos cristianos que pudiera haber por allí, que dicen andar en el Espíritu, pero luego frente a alguna necesidad de salud o algún problema recurren a los representantes de las tinieblas. Vaya, no sea cosa que todavía veamos algún cristiano por allí que usa una cinta roja, que tiene no sé qué imagen en su casa, que tiene no sé qué objeto. Dice, bueno, qué sé yo, viste, no pasa nada, inofensivo. El texto sigue hablando, y agregaría en este caso, bueno, algo más grosero que puede abarcar a otro tipo de personas, pero tiene que ver con San la Muerte, el Gauchito Gil, imágenes, trabajos, magia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego entonces habla de algunas prácticas relacionales entre las personas que andan permanentemente involucradas en enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones, oposición. Esto casi está dando cuenta de esas prácticas un poco más relacionales y sociales, ¿no es cierto? Que tienen que ver incluso con prácticas políticas, oposición, confrontación. Hasta hace poco todavía se les llamaba grieta, divisiones, divide y reinarás. Bueno, así es como viven y desarrollan la política a muchos de nuestros políticos. Esas son sus herramientas. Bueno, y para terminar con esta descripción de estos de estas menciones que hace estos pecados, ¿no es cierto? Habla de herejías y estos son también prácticas religiosas. Y estas quizás pudieran acercarse un poco más a nosotros, ¿no es cierto? Bueno, tiene que ver por un lado todo lo que es involucramiento en sectas y o filosofías, ¿no es cierto? Y hasta hace poco hemos visto ya por la televisión nuevamente el caso de algunos que eran captados por su vulnerabilidad, por algunos que obviamente le explotaban bajo la fachada de algo espiritual, una práctica de meditación, de yoga, lo que fuere, y allí estaban para explotarlos en todo sentido, quitarles el dinero, los bienes, explotarlos sexualmente, etcétera, etcétera. Bueno, cuidado para que nosotros, aún siendo del Señor, nunca nos veamos enredados en ninguno de estos comportamientos. Los que ya mencioné, enemistades, pleitos, iras, celos, contiendas y posibles divisiones. Porque hay que ser honesto, hemos sufrido los cristianos algo por andar en estos pecados también. Así que hay que estar atentos, hay que andar en el Espíritu, no hay que satisfacer los deseos de la carne. Por último, habla de estas prácticas más personales, ¿no es cierto? Todas son personales en definitiva, pero entonces habla de envidias, homicidios, borracheras, orgías, etcétera, desenfreno, disolución, todo esto que tiene que ver, no hay límites, no hay nada. Así que aquí están. Esto caracteriza a una persona que no es del Señor, esto no es un verdadero cristiano. Sale y surge fácilmente a la vista. Eso es una señal, es una evidencia. Mira el fruto, ¿qué tipo de fruto hay en esta vida? Entonces eso te va a decir si esa persona es verdaderamente un cristiano o no. No importa lo que dice, no importa siquiera lo que hace, si va o no va, a dónde va, y podría ser también una iglesia cristiana. Eso no es suficiente. La evidencia final es que por su fruto lo conoceréis. ¿Qué fruto está dando? ¿Es fruto del Espíritu o está satisfaciendo los deseos de su propia naturaleza, de su propia carne, sus propias pasiones, etcétera? Así que esa es la señal final. Por eso dice entonces, hay que andar en el Espíritu. Hay que andar en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Bueno, en primer lugar, voy a decir brevemente, es andar bajo la guía del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, ¿no es cierto? El capítulo 14, versículo 26, que luego repite en el capítulo 16 y versículo 13. Dice que el Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo es el que nos guía por buenos caminos. Es el que nos guía por caminos de bendición. El Espíritu Santo nos va a guiar siempre a la victoria. Para que si cosechamos algo sea bueno para nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, etc. Porque ese camino nos va a conducir, por supuesto, a la gloria eterna y al cielo. Porque eso está demostrando que usted y yo, en todo caso, somos verdaderos cristianos. No de palabra, en verdad. Así que hay que andar bajo la guía del Espíritu Santo. Para lo cual hay que relacionarnos con el Espíritu Santo. Si no, ¿cómo vamos a saber hacia dónde nos guía? Y el Espíritu Santo es Dios. Dios es uno en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Hay que relacionarse con Dios. Relacionarnos con el Espíritu Santo es una persona, no es una cosa, no es un ente, no es una fuerza, es una persona, es Dios. Por tanto, hay que profundizar nuestro vínculo con el Espíritu Santo también. Claro, lo podemos hacer por medio de la palabra de Dios sobre todo. La palabra nos guía, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Pero no solo el leerla y saber lo que dice, es dejar que guíe mi vida. Porque si yo ahora la leo y la cierro y salgo y hago lo que a mí mejor me parece, no estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. Así que el Espíritu Santo nos guía. Eso comienza a ser andar en el Espíritu. Pero entonces nos va a revelar lo que es bueno, lo correcto, la bendición para nosotros. Claro, los líderes, los demás cristianos, los mensajes también añaden a esto. El Espíritu Santo utiliza estos medios, personas y maneras para guiarme, para guiarnos en sus caminos y el cumplimiento de sus propósitos. Bueno, pero además de la guía del Espíritu Santo, como de recién decía, necesitamos obedecer al Espíritu Santo. Si no lo obedecemos, no andamos en el Espíritu. Porque si no cumplimos lo que el Espíritu nos dice, estamos cumpliendo lo que a nosotros nos parece. Y otra vez volvemos a satisfacernos a nosotros mismos. Eso no puede ser en la vida de alguien que es verdaderamente del Señor. Por lo cual hay que saber esa guía, pero hay que obedecer esa guía. Entonces, ¿qué camino sigo? Este es el que yo propondría. ¿Qué me dice el Señor? ¿Qué guía me da el Espíritu Santo? ¿Cómo me revela la verdad frente a esta encrucijada que quizás yo no sé cómo resolver? Él te va a dar esa sabiduría, Él te va a mostrar claramente la senda, Él te va a guiar, va a ir contigo, va a estar a tu lado. Pero es necesario obedecerle, porque en tanto el Espíritu me diga, mira, es por acá, vení, vamos, por aquí hay bendición. Y yo no lo sigo y sigo otro camino, pues entonces no voy a dar buen fruto. No voy a cosechar nada bueno. No podré obtener bendición. Y finalmente, andar en el Espíritu significa no solo estar bajo la guía del Espíritu en obediencia, sino que además, porque usted lo hace, entonces el poder del Espíritu Santo ahora le está asistiendo en todos los aspectos. Es ese poder del Espíritu Santo que va a obrar en usted mismo, en usted misma. Es ese poder del Espíritu Santo que va a obrar en sus circunstancias, que va a obrar frente a sus enemigos, frente a los problemas de la vida. Este poder del Espíritu Santo se va a manifestar de dos maneras, llevándolo de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Pero además, haciéndole dar fruto. Y como entonces el árbol es bueno, el fruto es bueno. Entonces ahora sí usted va a poder experimentar estas otras características. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, control, dominio propio, templanza. Así es como entonces puede observarse, percibirse la vida de alguien que no anda por allí diciendo, yo soy cristiano, y No, presumiendo de eso no. Pero usted no, nadie dice nada. Usted ve la vida de una persona, ve la vida de otra persona y puede determinar cuál de las dos podría estar andando en el espíritu y cuál de las dos podría estar satisfaciendo los deseos de su carne. Así que esto es necesario. Mire el versículo 25 de este texto que hemos mencionado. Está dando cuenta de esto último que queremos remarcar. Si vivimos por el Espíritu Santo nos da vida. El Espíritu Santo, cuando vino a nuestra vida y mora ahora en nosotros, nos da vida. Nos sigue dando vida. Entonces dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice otra versión, ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que nos guíe. Y aún otra dice, debemos dejar que nos guíe en cada aspecto de nuestra vida. Lo relacional, lo sexual, lo matrimonial, lo laboral, en todos los aspectos de la vida. Entonces va a haber buenos frutos en cada aspecto de nuestra vida también. Bueno, ¿cómo andar en el Espíritu si no hemos dado lugar al Espíritu de Dios en nuestra propia vida? ¿Cómo tener vida en el Espíritu si no le hemos abierto nuestro corazón al Espíritu de Dios para que more en nuestra vida? Recuerde esto, los que andan en el Espíritu heredarán el reino de Dios, vida eterna. Los que aún no tomaron esta decisión andan de aquella otra manera. Y decía el texto claramente, los tales no heredarán el reino de Dios. Déjeme decirle en esta mañana, preguntarle en esta mañana para finalizar. ¿Usted está seguro que va a heredar el reino de Dios? ¿Qué heredará usted al morir? Si aún no había tomado esta decisión, yo le invito a hacerlo ahora mismo, porque es este poder del Espíritu que usted va a necesitar como cualquiera de nosotros para poder vencer esos deseos carnales, para poder guiar su vida ahora bajo el poder del Espíritu Santo. Usted lo necesita a Él, yo lo necesito a Él, lo necesitamos a Él. Necesitamos ese Espíritu porque el Espíritu es el que nos da vida y vida abundante y plena. Pero para eso tenemos que hacerle lugar en nuestro corazón. Y eso implica arrepentirnos de hasta aquí haber andado ajenos a Dios, sin tenerlo en cuenta a Él. Quizás no en una gravedad o profundidad de vida como lo marcaban estos conceptos. Pero en algo siempre somos alcanzados, todos somos pecadores. Por eso le quiero invitar a que en esta mañana pueda reflexionar sobre esto y tomar una decisión. Quizá alguno de los que está aquí está deseando efectivamente dejar atrás todo aquello que representa esto que fue descrito por la palabra de Dios. Quizás alguien en esta mañana esté deseando darle lugar en su vida al Espíritu Santo de Dios. Ser abrazado por Él, ser lleno de Él, tener vida. Pero eso tiene que implicar el arrepentimiento de todo aquello otro y la disposición y el compromiso ahora a dejarte guiar por el Espíritu Santo, sino para qué. Ahora déjate guiar por Él. Obedece lo que Él indique. Ah, no, pero si está, ah, bueno, entonces no. Si estás dispuesto a quedar bajo la guía del Espíritu Santo, a obedecerlo, a practicarlo y a experimentar el poder del Espíritu, entonces tu vida también va a ser una vida victoriosa, una vida que dé buen fruto para vos, para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos, para todo lo que hagas, para tus amistades. Y serás alguien que cualquiera pudiera notar y ver la diferencia y la transformación. Por lo cual, viendo los frutos en tu vida, podría decir, esta persona verdaderamente es cristiana. Esta persona verdaderamente se entregó a Cristo. Fíjate cómo vive, fíjate cómo se comporta, fíjate cómo se conduce. Si alguien lo desea en esta mañana, si alguien quiere dar este paso de fe, si alguien quiere poner su vida en manos de Dios, si alguien quiere decir yo quiero despojarme de todo esto y ya estoy enredado y a veces no sé cómo vencer, bueno, esa es la decisión que tenés que tomar. Con el poder del Espíritu Santo vas a poder vencer. Si hay alguien en esta mañana que quiere dar lugar en su vida al Espíritu Santo de Dios, le pido que levante su mano. Voy a orar y lo voy a bendecir en el nombre del Señor. ¿Habrá alguien en esta mañana? Muchos de los que estamos aquí hemos ya tomado esta decisión. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Recuerde, es una decisión personal. Cada uno elige. Dios le bendiga. Cada uno decide. Pero conforme a esa decisión serán los frutos o las consecuencias. ¿Habrá alguien más? Voy a orar ahora por aquellos que están tomando esta decisión. Padre, gracias por estar entre nosotros también en esta mañana. Gracias porque hemos podido abrir nuestro corazón y expresarte nuestra gratitud, nuestro gozo, nuestra alabanza. Y gracias, Señor, por habernos hablado también en esta mañana. Gracias por tu mensaje, Señor, que nos está exhortando a vivir vidas verdaderamente cristianas, por lo cual sabemos que eso implica la guía de tu Espíritu Santo, pero la obediencia también es esa guía, y así experimentar todo el poder del Espíritu que nos va a llevar de triunfo en triunfo. Gracias, Señor, por eso. Pero también gracias, muchas gracias en esta mañana por aquellas personas que han tomado esta decisión, Señor, de buscarte, de poner su vida en ti, de poder dejar atrás toda esa situación, toda esa condición. Tú ahora los estás recibiendo, los estás abrazando, Señor. Sus pecados han de ser perdonados y limpiados. Señor, a partir de hoy tu Espíritu Santo estará en ellos y va a ser la guía para sus vidas. Va a ser el poder en sus vidas que les va a dar también victoria a cada momento, a cada circunstancia. Los bendecimos, Señor. Llénalos de paz, llénalos de gozo, llénalos de tu presencia, Señor. Gracias por este triunfo que también implica esta mañana y esta palabra que enviaste, que así como dice ella misma, no vuelve a ti vacía. Señor, que tu iglesia, esta comunidad, te siga honrando, te siga respetando, Señor, te siga sirviendo de todo corazón, con toda fidelidad, en toda santidad y pureza. Señor, que sigamos viviendo de acuerdo a los diseños que tú has enseñado en tu propia palabra, Señor. En cada aspecto de nuestra vida queremos andar en el Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Vamos a poner lo mejor de nosotros, pero ayúdanos, Señor. Todo para tu gloria y tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Sigamos andando en el Espíritu, amados hermanos, ayudándonos unos a otros a andar en el Espíritu y compartiendo esto para que muchos otros que aún están allí en oscuridad y en tinieblas también puedan saber cómo y puedan disfrutarlo como usted, como yo y como muchos otros también. Que pases un excelente día del niño, una excelente semana también, claro que sí, bajo la bendición de Dios. Sabes, Él va a estar guardando tu vida, cuidándote. Es como nadie lo podría hacer. Y aunque no lo percibas por ahí, tenés que ser consciente de que Él está allí. Y va a estar a tu lado cada instante de tu vida para demostrarte cuánto te ama. Para demostrarte que Él es bueno, como decían nuestros niños, que es grande, ¿no es cierto? Grande es así efectivamente nuestro Dios. Así que disfrutemos y finalicemos en esta mañana poniéndonos en pie y entonando una alabanza al Señor de todo nuestro corazón para celebrar a nuestro Señor. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.